cumple hoy la tercera jornada de paro, movilización y cortes de ruta de estatales neuquinos. Los estatales Nucleo Senate y también los de UPCN han coincidido en esta semana en concretar medidas de fuerza, reclamando al gobierno provincial la reapertura de la mesa de diálogo salarial y también la reincorporación de los despedidos de radio y televisión en Neuquén. Zapac, recordemos, convocó a una mesa de diálogo, pero para octubre. Los gremios rechazaron esta convocatoria y confirmaron las medidas de fuerza y van a debatir un nuevo plan de lucha para la próxima semana. Ayer se sucedieron 8 cortes y piquetes a lo largo y ancho de toda la provincia. Hoy, si bien no se programan cortes, sí se concretarían movilizaciones. Escuchamos a Carlos Quintriqueo, de la CTA Neuquén, evaluar la jornada de lucha. Se dio cumplimiento a lo que resolvió el plenario en su momento de llevar adelante en distintos puntos de la provincia 8 cortes de ruta con permanencia de 4 horas sobre la misma con distintas modalidades. Se concretó con una altísima participación de trabajadores, ¿no? Tanto en el puente carretero con una volanteada, en Arroyito con trabajadores que estuvieron permaneciendo durante 4 horas con cortes cada una hora levantando, en Cutralcó, en Zapala, en Junín y San Martín, entre Junín y San Martín de los Andes, en Loncopuecho, en Malal y El Sañate. Realmente una jornada para los estatales de muchísima actividad y con una altísima adhesión y participación de compañeros, reclamándole al gobierno que realmente cumpla y convoque una mesa donde se resuelva la totalidad de los problemas, la totalidad de las actas incumplidas, y que no puede ser, y fue, creo, que una respuesta a esta convocatoria que nos mandan para el día 1 de octubre, como si en esta provincia realmente no estuvieran sucediendo las cuestiones que están pasando, ¿no? Se desarrolló con tranquilidad, sin incidentes, se les comunicaba al automovilista que cada una hora se iba a ir abriendo, y se desarrolló en todos los lugares con mucha tranquilidad, donde se le pudo explicar y se le entregó un volante a los transeúntes, donde, bueno, nosotros hacemos conocer nuestra posición respecto del estado financiero de la provincia, que no está el que dice el gobierno de Zapac, ¿no? ¿Cómo sigue el reclamo? Estamos evaluando, mañana van a haber asambleas y lo que se resolvió, asamblea en todos los sectores de trabajo, y a partir del lunes vamos a tener un plenario general donde, bueno, van a estar todos los sectores y los secretarios generales del interior, donde vamos a analizar los pasos a seguir y seguramente la continuidad de las medidas de fuerza con distintas acciones, desde, bueno, piquetes en el centro. No descartamos volver nuevamente a la ruta en distintos puntos, sectores que van a ir resolviendo la continuidad de esa medida en función de encontrar la respuesta que venimos buscando. Desde Radio Universidad de Neuquén Capital, para Farco Satelital, les informó Marcelo Pascucio.